Yo vendí mi alma y la estoy recuperando. No. Aunque tenga casa sola, me sigo. No. Y me pregunto qué pasa, qué está pasando. Lo que tenés atrás no es normal. Gigante. Un conjunto HDP, las llantas Air Max, con visera Jordan, llegando a la joda, hoy me toca cantar. Ella se puso un body porque bailarina, ese turro que lo baila se queda hasta el final. Me hice par de tatuajes pa' poder combinar, no me alcanza ni la yuta, pero si tu puta. Y si no la hice mi novia, la hice fanática. ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí, hoy arrancó donde sea. Y se zarpan, están zarpadas. Ando rompiendo barreras de sonido. La que más me agite se viene conmigo. Ella está pegada como un algoritmo. Todo esto se pega cuando suena el ritmo. A mis inversores un 100, a esa cola un 10. Y si no le entro de una, entonces no le entré. Guacha, no me cansé, guacho, no te casé. Fíjate lo que haces, creo que me pasé. Ahora tengo plata y me chupa la pija. No tenía ni un mango y me chupó la pija. Porque así soy. Un mara en la villa, soy la maravilla. Creo que se me escapó esto de los sabandijas. Estoy zarpado, estoy al límite. Cuidado, no me imite. Pegado como un sticker. Si quiere la un stripper. Que quiebre la cintura, que abajo se pone dura. Eso en 4 explota. 3, 2, 1 explotó. Ese case las garchas se está garchando todo. Estoy acabando y no me he venido. De OnlyFans el contenido. Impresionante que esté vivo. Te conquisto y te domino. Pero primero respiro. Te voy a hacer tirar. Tiene un piercing vaginal. La M4 va normal. Ya me la voy a quitar. Los lentes son para los flashes. Me dejó un beso marcado. Yo le voy a salir caro. Esto es un lujo y cuesta más. Quedarse conmigo y irme a Estados Unidos. Yo no estoy loco, estoy rico. Tenemos par de billetes. Vamos a ver quién se mete. Me pide un beso para tatuárselo. Ella es una baby gear. SK Golden Boy. NSM, la compañía.